¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio. Continuamos, amigos oyentes, con nuestro programa. Estamos hasta la una del mediodía con todos y cada uno de vosotras y vosotros, ¿eh? Gracias por estar ahí. ¿Tomando un cafelito a esta hora? Qué bien, ¿eh? ¿Siente un cafelín? Claro que sí. ¿Sentaría bien un cafelín ahora o no? Sí, la verdad que sí. Tenemos que ir buscando la vida, ¿eh? Con un algo más. para el frío, ¿no? Hoy tenemos el placer, amigos oyentes, de estar completitos aquí en la tertulia. María José Moruno, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amiga? Muy bien. Rafa del Castillo, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal, amigo? Muy bien. ¿Cómo fue ese fin de semana maravilloso, no? Pues maravilloso. Qué bueno. Eché de menos la tertulia, pero bueno. Un poquito. ¿Eh? Sí, me lo pasé muy bien. Y otro que se lo pasa bien recorriendo todas las latitudes del mundo. Es nuestro amigo Miguel Santiago, buenos días. Buenos días, descubro que Rafa hizo novillo igual que tú, semana pasada, ¿eh? Aquí los fieles estuvimos aquí con Rafa Juan, que nos acompañó, y María José Moruno aquí, pues como siempre, pie al cañón. Un cañón que tiene muchas cosas que tratar esta mañana, ¿Inés? Pues sí, muchas cositas y no sé por dónde empezar, pero... Por la primera. Por el principio, ¿no? Sí. Porque son temas muy muy interesantes. Bueno, hay una de las cuestiones, ¿no? Que esta semana se ha celebrado el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Y en esta comunidad, en esta querida Andalucía, después de 40 años de un gobierno socialista, seguimos siendo la comunidad más pobre, ¿no? de este país. Y pues no sé, de hecho se palpa en cada ciudad, en cada barrio, qué está pasando, ¿no? Porque esa pobreza que parece ya algo crónico no tiene soluciones o no se ponen las soluciones, Rafa. Oye, ¿los andaluces asumimos esa pobreza, Rafa? ¿Asumimos la pobreza? ¿Asumimos? ¿La pobreza? ¿A qué te refieres? ¿Que si nos conformamos con la pobreza? No, yo creo que la gente no se conforma, pero sí creo que hay cierta indefensión aprendida en parte de la población, pues que no confía en que su gobierno y que la gente que está haciendo política tenga la voluntad que debe de tener para que salgamos de ahí. Y la verdad que en parte tienen razón en no confiar, no en mantener esa indefensión aprendida. Yo creo que hay unas élites económicas en Andalucía y fuera de ella que les interesa que Andalucía siga en la situación en la que está, porque la pobreza tiene solución, pero falta voluntad política por parte de las administraciones, no solo de la administración andaluza, también a nivel estatal y a nivel municipal. Bueno, yo he sido concejal y una de mis grandes frustraciones fue que no pude poner en marcha el plan de rescate porque hubo una falta de voluntad manifiesta en el gobierno, o al menos esa es mi opinión. Es tu vivencia, ¿no? María José, 40 años no ha sido suficiente para que un partido que ha gobernado con mayorías absolutas haya podido revertir esta situación si se trata de voluntad política. Yo creo que se trata de voluntad política y yo diría más bien también y sobre todo de valentía política. Yo creo que los 40 años de esto han sido unos gobiernos adaptados a la situación, digamos, sometidos a la situación y gobernando de una manera de, bueno, virgencita, que me quede como estoy y no mover mucho y nada, tal, con el potencial que tiene Andalucía. Un país que, una región que secularmente, desde los Reyes Católicos hasta que se murió Franco, ha sido secularmente castigada, antes porque era musulmana, antes porque venía de los malos y luego después porque tenía mucho potencial. Bueno, esta situación había que haberlo revertido ya y hay posibilidades de revertirlo. Sin embargo, los gobiernos que en este caso tienen que decir que son socialistas todos, no han tenido la valentía de afrontar esto para sacar de ese nivel de pobreza que parece que tiene que ser así, ¿no? Aquí hay mucho potencial. Pero ¿por qué no se apuesta claramente por eso? Por la investigación, por, en fin, lo que hay en Andalucía ahí, por la cooperación ciudadana que está levantándose. Muchísimos elementos hay para que esa pobreza no siga siendo eso. Hay un estilo antiguo de gobernar, poco valiente. No se machaca a la gente, pero se nos va quitando poco a poco. Si se reduce en los recursos en los hospitales, en esto, en lo otro, en la educación, pues poco a poco nos vamos a morir. Y entonces, yo creo que hace falta que los gobiernos de Andalucía tengan una valentía política de asumir, arriesgar y crecer. No me quedo como estoy, no se mueve nada para que nada cambie. Y lo mismo me da, estás con este de para este lado que con el otro. Yo para que no me muevan, para que no se mueva nada. Y mientras tanto voy escarbando recursos, voy minorizando lo que aquello que puede ser el despegue de la población. Fíjate lo que dice María José, Miguel, que dice... no nos machacan, pero nos vamos dando poquito a poco, para que no nos demos cuenta, ¿no? Como la rana que cae al agua tibia, que está en una olla, en fuego, ¿no? Sí, que poquito a poco, en agua tibia, hasta que hiervan y no te damos cuenta, ya. No tenemos capacidad de reaccionar. Te quedas, ¿no?, como un pajarito fresquito. Como un pajarito fresquito. Bueno, tenemos el farolillo rojo de la convergencia europea, pues prácticamente desde que se inicia la democracia. Franco nos dejó una situación como un dictador, pues pésima, porque lo que menos le importaba era su pueblo. Y la igualdad social, evidentemente. Pero es que, curiosamente, después de 40 años, y extrapolo a lo que es todo lo que es el Estado español en su conjunto, yo recordaba, ante la pregunta que había hecho cuando yo era presidente de Derechos Humanos, desde el año 96 al año 2002, que siempre denunciábamos lo mismo cuando se hablaba del tema de la pobreza. España es un país que ha mantenido a lo largo de todas estas décadas el 20% de la población empobrecida, el 20%. Cuando a lo mejor ha habido un momento de crisis, pues ha podido subir el 22-23%, ¿no?, como ha pasado en estos últimos años. Y sin embargo, los gobiernos achacaban, bueno, momentos de crisis, claro, es normal. Bueno, y los momentos que había un enriquecimiento total en la banca, un enriquecimiento total en el mundo del capital, ahí no había sido el momento de que se hubiera convergido con la Unión Europea, como ellos nos planteaban, para disminuir el tema de la pobreza. Es que todavía no ha habido tiempo. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente es un sector que no le importa. A la derecha, evidentemente, pero es que a lo que es el gobierno del PSOE, que supuestamente era un gobierno en el lado del centro-izquierda, que se podía esperar que hubiese bajado ese nivel de exclusión social y de pobreza, que en Andalucía pues podía suponer 1 millón de habitantes y de pobreza extrema llegada casi al 500,000 de habitantes en aquellos años. Ahora la cosa con la crisis ha crecido aún más, ¿no? Y sin embargo, no se hace absolutamente nada. Igual no interesa políticamente, porque recursos hay. Fíjate la cantidad de millones que ha llegado a los de la Unión Europea. ¿Por qué no se ha hecho un plan serio para erradicar la pobreza? Y además que se ha agudizado en los sectores más débiles, los niños, el tema de la mujer, el tema de la inmigración, etcétera. También hay otro tema que es verdad que no solo es el gobierno de Andalucía, sino también el gobierno estatal. Está influyendo también en esto, ¿no? Pero también los pensionistas. Un 32,9% de los pensionistas andaluces están por debajo del umbral de la pobreza y el porcentaje va subiendo, ¿no? Con las pensiones de viudedad y la brecha salarial también hay de género en cuanto a las pensiones, ¿no? Que luego llega. Las pensiones hoy en día están afectando también al resto de la familia, ¿no? ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Solo el IPC? ¿Hay que igualarlo esas cantidades? ¿Por qué un pensionista que cobra una pensión está por debajo del umbral de la pobreza? Bueno, primero porque las pensiones se calculan en función a los rendimientos del trabajo. Con las diferentes reformas laborales, pues se recauda cada vez menos por el tema del trabajo. El paro aumenta, si aumenta el paro hay también menos dinero para las pensiones. Y aquí tampoco hay la valentía política que decía María José para afrontar el tema real. Hay otros países que la financiación de las pensiones se lo plantean de manera diferente a como nosotros nos lo estamos planteando. Luego hay una Carta de Derechos Sociales de la Unión Europea que es de obligado cumplimiento, pero que España no cumple. Solo la cumple cuando alguien lleva a los tribunales a su comunidad autónoma. Hace un par de semanas pasó en Valladolid. Una persona en paro, Esteban, llevó a juicio a su comunidad autónoma y ganó, y le obligaron a la comunidad a aportar la diferencia entre lo que él cobraba por las prestaciones sociales, que eran 400 y algo, hasta los 650 euros, que es lo que dice la Carta de Derechos Sociales de la Unión Europea, que es el umbral de la pobreza, que me parece bajo, pero bueno, pues lo de siempre. En eso que decía Inés y María José, esa brecha salarial entre hombre y mujer, que son más de 3.600 euros al año, que hay una diferencia tremenda en eso. Uh-huh. ¿Cómo no puede haber voluntad política para llevar a la igualdad? Ya había apuntado yo algo, que los actuales gobiernos andaluces que hemos tenido últimamente carecen de valentía política, y yo decía que gobernaban de modo antiguo. De modo antiguo no quiere decir no quiero decir que sea un término bueno, sino lo digo en tono peyorativo. De modo antiguo es no haberse dado cuenta de la evolución de las cosas. Y lo mismo, que no se han dado cuenta de la evolución y quieren mantener el ritmo de premios, de fotos, de escaparates políticos sin acometer otra cosa, pues no se han dado cuenta de que no se puede andar en democracia si no igualas a la mitad de la población con la otra mitad. No se han dado cuenta. Y sin embargo, son gobiernos que han tenido un nivel de legislación sobre la igualdad de la mujer y de activismo político en favor de la mujer, que no ha metido la mano, o digamos, el lápiz de hacer las leyes, las tiene ahí muy bonitas, pero no la han transformado la realidad. Ese es un ejemplo de que no se quiere ahondar en eso, no se quiere. Se quiere más bien tener una revista de mujeres, dar premios a las mujeres por todas las provincias y a nivel andaluz, eso, el escaparate y la cosa esta. La valentía de gobernar, la valentía de hacer democracia, la valentía de transformar. Y tiene material humano y posibilidades de hacerlo. Pero mejor quedemos como estamos, no sea que nos vaya a pasar algo. Miguel, yo siempre intento buscar salidas, ¿no? ¿Tú crees que hay otra forma de gobernar y de decir un poco lo que decía María José, ¿no? De igualar a una parte de la sociedad con la otra. Decir que haya igualdad en la sociedad y que, por supuesto, no haya personas, niños, mayores en riesgo de exclusión social. Sí, es una opción. Cuando María José habla de valentía, esa valentía se supone que tienen, pero sí tienen valentía para otras cosas, ¿no? Tienen valentía para dar 60.000 millones de euros a la banca. Eso sí. En este Estado español sí existe una valentía de que el Supremo... Que eso es un acobardamiento, perdón. Claro. Eso es un valentía. Sí, pero bueno, pero porque muchos están en ese sector también y están comiendo de toda esa olla. Eso es un acobardamiento. Pero están comiendo también de esa olla muchos de ellos. Tú fíjate todo lo que a la cúpula del PP, etcétera. Donde terminan asesorando a la grande empresa energética de este país. O sea, que eso es una realidad también. Entonces, el dinero y el que está cerca del dinero. Fíjate lo que ha hecho el Supremo ahora. O sea, una vez que el Supremo, por fin, parece que la justicia española se acuerda del pueblo, de pronto en 24 horas dicen, ¿pero qué estáis haciendo? Estáis equivocados. En vez de favorecer a la población, en vez de favorecer a la banca, al capital, estáis favoreciendo al pueblo. Y en 24 horas te lo suprime. Sin embargo, hay que ver la cantidad de vueltas que se dan cuando al menos tienen que liberar a una criatura de la cárcel. O cuando tienen un preso político y las vueltas que están dando para ponerlo en la calle, que es una injusticia totalmente evidente. Por lo tanto, lo que pasa es que están dentro de un sistema que se los come, evidentemente. Los que están y los que entran. Y ahí hay que parar todo este proceso, ¿no? Porque dinero hay, pero ¿cómo lo distribuimos? Como decía Rafa, ¿cómo distribuimos ese dinero? Esa pobreza que nos duele tanto, Rafa, ¿alguien tiene alguna idea cómo resolver la parte de esa voluntad política? ¿Tú crees que alguien ¿Tienes a varita mágica? Hombre, varita mágica no hay. Pero sí hay muchas decisiones políticas importantes que se pueden tomar. Por ejemplo, respetar la Carta de Derechos Sociales de la Unión Europea para que ninguna persona deje de recibir ese importe de 648 euros, creo que son. Se podría trabajar en la implementación también de algún tipo de renta básica. La renta básica universal es algo en lo que yo creo, pero hay otros apellidos que tiene la renta básica. En este tiempo de tanta tecnificación con el trabajo, hay quien duda de que vaya a haber trabajo para todos. Por ejemplo. Entonces, bueno, hay otras fórmulas como el trabajo garantizado. Se pueden hacer cosas que implican tomar las decisiones valientes, que costarían bastante menos que rescatar a la banca, como antes ha dicho Miguel. No costarían 60.000 millones de euros. De hecho, con el tema de la renta básica universal, hay un estudio de la Universidad de Barcelona en el que dice que podemos asumir una renta básica universal para todo el mundo haciendo una redistribución fiscal diferente, y a personas como los que estamos aquí no nos afectaría para que pagáramos más impuestos. Quizás ahí tendremos que dejar el punto de aparte en este tema, porque habría que tratar muy profundamente la renta básica universal, que podría ser la solución de muchas cosas. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Hay otro tema, estamos conversando aquí fuera de micrófono, pero hay otro tema que queríamos tratar con vosotros, porque ahora ha habido un cambio de gobierno que no ha gustado al PP, ahora vienen las elecciones de aquí locales, bueno, de Andalucía, autonómicas, después vendrán las elecciones locales, donde hay personajes que vuelven al ruedo de la política, personajes que por aquí en esta ciudad han quedado denostados porque hicieron un pulso con el Colegio Rey Heredia, José Antonio y Nieto y resulta pues que claro, no pudo con este pulso, y algunos razonan que por eso perdió las elecciones municipales, pero el PP se echa al monte, hemos considerado con Inés cuando tratábamos este tema, y no solamente porque pone líderes que ya están desgastados, supongo, por los tiempos y la política misma, sino también por su lenguaje que está utilizando en los últimos tiempos de una forma, yo creo que grosera o pornográfica. El otro día una exministra decía que los niños andaluces eran más ignorantes que los niños de Castilla y León. María José, ¿se puede permitir que alguien pueda definir a toda una comunidad, a todo un grupo de personas que viven en un sector distinto al que defiende ella? Yo creo que desde aquí, desde Andalucía, lo que creo que la población debe de tener claro, que quien se atreve a atacar con expresiones de las pitas pitas, de esto, de lo otro, de los niños más torpes que los demás, hay que mirarlo como el torpe es el que lo dice, porque los listos somos nosotros, que no hemos tenido la tentación nunca de tener un gobierno del PP. Listos somos nosotros. Qué bueno. Y nuestros niños también. Entonces hay que ponerla en el sitio donde están. ¿Cómo se atreven a decir eso de un pueblo que puesto en igualdad de condiciones está llevándose los premios estos que hay y tal, los andaluces, los sistemas andaluz, siendo que tiene estas dificultades y este nivel de pobreza y todo, y está así como está así? Hombre, yo creo que hay que darle. Y a mí me gustaría una cosa también. Lo mismo que se han soltado la lengua y se están retratando por su propia lengua y por su propio rostro, que también aquí en Andalucía se diera la posibilidad y se crearan los cauces para que CDS, que los ciudadanos, el Partido Ciudadano, se retratara con los mismos exabruptos que se está retratando el PP. Que esos están ahí muy calladitos. Y eso, esperando y que les den aire para que hablen estas cosas. Si somos más torpes, si somos más tontos, y cómo está. Porque no sea que sienta así, estemos un poquito equivocados y engrosemos una barbaridad a otros que están ahí calladitos, que el único mérito que tienen es que se callan para que no se sepa a dónde llegan, que es al mismo sitio que los otros. En ese sentido, yo desprecio de una manera absoluta esas afirmaciones. Me dan ganas de reírme y no me río por educación. Además, no es la primera vez, ¿no?, que algún político o expolítico, en este caso como la exministra Tejerina, no es la primera vez que se hace una comparación odiosa con Andalucía, ¿no?, con los andaluces, los vagos, los ignorantes, los... Lo que no sé es por qué siempre es Andalucía, ¿no? Porque nos ven contentos. Porque bailamos, después de llorar un poquito por las situaciones y de luchar en las calles, bailamos y reímos. Y somos creadores, creativos y luchadores. Y allí no, dan el insulto de la tristeza y del insulto. Sí. Voy a contar una anécdota. Recuerdo en un encuentro con gente de Brasil, del PT, pues venía alguien que era de la región, ¿no?, de Porto Alegre. Y decía que él pensaba que los gitanas, las gitanas y los flamencos iban por la calle vestidos así, ¿no? O sea, hay una concepción todavía, incluso a nivel internacional, de Andalucía, que a lo mejor puede ser por eso, no lo sé. Bueno, ¿y qué pensáis, Miguel? ¿Qué piensas, que José Antonio Nieto va a ser cabeza de lista al Parlamento andaluz? Bueno, eso es una historia interminable. Aquí en este país resulta, me imagino que en otros también, pero lo que nosotros conocemos directamente en el día a día, es una pandilla de funcionarios sin oposiciones, y se repite. Siempre en las mismas listas de cartel, pero no solamente en el Partido Popular. En cualquier otro partido, esperemos que los partidos recientes que han salido cumplan con aquello de los 8 años, ¿no? Pero si no, fíjate cómo se encabezan las listas de todos los partidos, ¿no? Ese es el gran mal, uno de los grandes males de la política. Uno de los grandes males de la política es que se ha creado una casta en la política en el que se mantienen año tras año los mismos. Y claro, uno de los problemas que eso tiene que dar pie a la corrupción, evidentemente, porque por muy sano y por muy buena gente que tú quieras ser, cuando estás tanto tiempo te desgastas. Y si además eres débil en algunos temas como el económico, débil en el sentido no de debilidad económica porque no tenga un duro, sino de debilidad de conciencia, pues ya puedes meter la mano donde no debes, ¿no? Por lo tanto, y no quiero decir que este hombre o otro hombre lo sean en este sentido, evidentemente, pero quiero decir que ahí es donde está el problema de los partidos con la corrupción, ¿no? Por lo tanto, yo lo que considero es que realmente una política saludable, una política sana, tiene que ir cambiando de gente, tiene que ir dando paso a otra gente para que realmente ejerzan la política con otro ímpetu, con otra fuerza, con el interés fundamentalmente del pueblo y no con el interés de mantenerse en el sillón, ocurra lo que ocurra. Como decía antes María José, claro, de esa manera, ¿cómo van a ser valientes? Estén donde estén, si se preocupa nada más que mantener su estatus, de mantener su sillón. Entonces tú no tomas medidas políticas. ¿Por qué? Porque si tomas medidas políticas valientes, evidentemente puedes perder tu sillón dentro de X tiempo. Rafa, es curioso que, bueno, como decía Miguel, en el PP y en otros partidos políticos, las personas se vayan, bueno, pues de un cargo a otro, de un cargo público a otro, y vayan generando una vida profesional en la política. Sobre todo, yo, aparte de lo que ha dicho Miguel, es el perder la realidad, ¿no? El no estar en contacto con la calle, con la gente, perder la realidad como ciudadano, no como ciudadana. ¿Tú crees que el estar en el poder, aparte de los riesgos que comentaba Miguel, es perder un poco el norte de lo que pasa a la ciudadanía en general? Bueno, las gafas con las que uno mira la realidad son siempre importantes. Y si a ti te dan un puesto de responsabilidad en el que necesitas ampliar esa visión y te rodeas de un micromundo, estar en el mundo institucional, pues supone rodearte de un micromundo distinto al que antes estabas. Estar un excesivo tiempo, pues supone al final creerte que ese micromundo en el que estás es el mundo real. Y te vas haciendo eso, te vas gustando también cuando uno está en ese mundo. Además de lo que decía Miguel, que hay muchos que son funcionarios que no tienen otra cosa, pues hay quien vive un subidón de autoestima, ¿no? Cuando te invitan a que te sienten en las primeras filas, te invitan a comer en los mejores restaurantes muchas veces, te invitan a los mejores actos, eres más guapo o más guapa que antes, hablas mejor. Entonces, Eso pues creo que también influye a ciertas personas para continuar ahí. María José, siguiendo con este asunto, el político que pertenece o entra a formar parte de un cargo público de cualquier administración debería tener un trabajo como ley, como norma, tener trabajo. Hombre, yo no diría como ley o como norma. Yo lo que diría es que si no ha tenido trabajo antes y va a hacer un trabajo en el terreno político, desde luego lo que no le tienen que quedar prebendas de ninguna clase, sino por el periodo que haya estado trabajando, como cualquiera que estuviera en un oficio, da 3 o 4 años. No me atrevería a asegurar que lo debía de tener. Es muy bueno que lo tenga, por una cosa, porque en esta vida se come porque se trabaja. Y el que no ha trabajado para comer nunca y empieza a comer de la política, es muy malo estar arrimado a una mascarilla de pesebre, porque entonces ya no quiere bajarse nunca. Hombre, por favor. ¿Y qué riesgo lleva eso? El no querer bajarse nunca, ¿qué supone? El no querer bajarse nunca, eso va contra la médula de la democracia. Dice, en los poderes, por su naturaleza, la persona humana, todas, y hablo desde mi propia experiencia, no lo resiste, porque sube el subidón de autoestima y tal, te pone en una circunstancia donde tú ya no estás sirviendo la causa, estás sirviéndote a ti. Y 8 años es lo máximo que se puede estar, y hay que bajarse. Yo no quiero dejar de este momento, como hemos hablado de nuestros candidatos, de los candidatos del PP, el Nieto y tal, siempre he estado obnubilada por la circunstancia de que el señor Nieto en Córdoba, como alcalde, no ha presidido ningún pleno. Desde esa perspectiva, ¿a dónde vamos y a dónde fue con una persona que no ha hecho nunca la función que tenía que hacer en un pueblo? Pues eso es. Ahora lo llevamos a otro puesto, ahora no sirve para nada y ahí estamos ocupando la. Es como, yo entiendo muchas veces estas cuestiones como un regalo, ¿no? Es como ¿un premio a qué? Pero esto es mantener la secta, mantener la casta, mantener. Y que no se nos vayan los fieles. Y si no lo ponemos aquí, pues lo ponemos allí. Comprar merece. ¿Pero usted cree que el nivel educativo en Andalucía es bajo? Yo no valoro. Hay un informe PISA que es el que da la información y que sitúa a comunidades gobernadas por el Partido Popular entre las primeras a nivel mundial. Y eso es lo que nosotros aspiramos para todos los ciudadanos españoles. Los mejores servicios, porque lo merecen, porque merecen que seamos respetuosos con los presupuestos que se gestionan, y lo que nos piden es eficacia en la gestión y nos piden resultados. Pero yo no evalúo, se evalúa a nivel internacional, e insisto, cualquiera puede consultar esas evaluaciones. No las hace el gobierno, no las hace un partido político, son evaluaciones que aplican al conjunto del mundo, ¿eh? Y aparte del informe PISA, ¿es mejor estudiar en Castilla y León que en Andalucía? Mejor es que todos los ciudadanos tengan las oportunidades que merezcan. Mejor es que el enorme talento de los niños andaluces alcance el mayor potencial, porque en eso pues estará en gran medida su futuro. No en educación, en todos los servicios los ciudadanos merecen la máxima calidad. Y eso es lo que traen los gobiernos del Partido Popular, insisto, en todos los ámbitos. Eso de que las comunidades gobernadas por el PP es de la mejor calidad, hay cuando, según la justicia, en todas las comunidades gobernadas por el PP ha habido una corrupción extraordinaria que ha hecho que los dineros de la ciudadanía, de la gente, hayan sido esquilmados, robados literalmente por este partido. Y sin embargo, aún creen el Partido Popular que lo hacen muy bien. Ese es el engaño, ¿no? El mensaje del engaño y del que se quiere engañar con ese mensaje. Nosotros siempre, cuando hay que argumentar siempre, ahí están, una de las dos comunidades más corruptas de Europa, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. Ese es el dato concreto. El dato concreto es que son dos comunidades que ha habido tal nivel de corrupción que fijaros lo que le está costando también. Sí, pero yo pongo por poner dos ejemplos muy evidentes, además por la población que tienen, porque estamos hablando de la comunidad, de la tercera comunidad en población del país y de la cuarta comunidad en población del país. O sea, la tercera y cuarta comunidad gobernada por el Partido Popular son las comunidades gobernadas además durante muchos años que han alcanzado unos niveles de corrupción tremenda, donde se ha visto un desgaste en el tema de lo social, donde no se ha invertido en lo público, donde se ha invertido en lo privado, y al final nos hemos dado cuenta que esos hospitales privados no han costado mucho más que el mantenimiento de los hospitales públicos, como nos ha demostrado perfectamente en estos poquitos años que lleva gobernando el nuevo gobierno en la Comunidad Valenciana, que ha tenido que empezar a recuperar algunos hospitales que habían pasado a lo privado. Por lo tanto, que no engañen y que la gente que vota no se deje engañar. Ningún político es perfecto, ningún partido es perfecto, evidentemente. Estamos en el mundo y en el mundo nadie somos perfectos, evidentemente. Pero no nos dejemos engañar. Y yo eso sí lo subrayaría. Cada uno puede tener una mentalidad más o una ideología más conservadora, más progresista, de acuerdo, evidentemente. Estamos en una democracia y cada uno puede ejercer su pensamiento. Pero no te dejes engañar. No te dejes engañar cuando hay datos concretos y científicos y estudios en el que un hospital público es mucho más eficiente y cuesta menos que un hospital privado. No nos podemos dejar engañar. Pasa con los institutos, y termino. Yo he sido profesor en los últimos años del Instituto López Neira. Bueno, pues para mi honra de mi instituto, durante los años que yo he estado en él, he visto cómo más de un chaval y una chavala han sido Premio Nacional de Bachillerato. Instituto Público de Córdoba, que acoge desde los niños de Palmeras hasta los niños de una realidad que puede venir del brillante porque estudian su proyecto musical. Ese es el instituto público, el que acoge a toda la realidad social y el que permite incluir a un chavalito que no tiene recursos y poner encima, a nivel nacional, a un chaval que se forma en el espacio público y es Premio Nacional de Bachillerato. Y eso es una realidad, eso no es ninguna fantasía ni mentira, ¿no? Evidentemente es un hecho irrefutable. En todo caso, la educación pública aquí en Andalucía, pues hay que estar luchando por ella, ¿no, Rafa? Se escapa a veces a las instituciones concertadas y nos vamos quedando sin pública. Sí, hay que estar luchando por ella. El gobierno socialista pues no está luchando por ella lo que debe ni lo que dice que va a hacer, ni en inversión, ni a la hora de dotar el número de plazas, etcétera. Y luego, pues bueno, lo que antes estaba diciendo Miguel de los premios de bachillerato, un tercio de los premios de bachillerato, de los últimos premios, de los premios extraordinarios, ha sido para alumnos y alumnas andaluces. Eso dice mucho. Y luego también, ¿cómo medimos la calidad de la educación? Eso es otro debate, porque a mí los datos que usa esta señora del informe PISA, el informe PISA lo hace una entidad económica, lo hace la OCDE, no es una entidad educativa. El informe PISA mide una de las tres competencias que mide, es la de lectura. ¿Y sabes cómo lo hace? Lo que busca es ver si un niño, una niña, interpreta bien un texto, o sea, si está preparado para que el sistema capitalista le pueda dar órdenes y la entienda. No le hacen escribir, no evalúan cómo escribe, si le gusta la literatura, que la literatura es algo fundamental para el desarrollo humano. Y un último dato, Corea del Sur es uno de los países que tiene un índice más alto en los informes PISA. El índice de suicidio a adolescentes es altísimo. Me parece que eso tendría que ser un indicador que mida la calidad de la educación. En la educación tenemos que preparar a los chavales y las chavalas para la vida, para que tengan una vida plena, que sean felices. Ese dato me parece demoledor. No pasa competitivo. Efectivamente. Que es lo que provoca ese suicidio que tú estás diciendo. Efectivamente. En todo caso, recordando aquí lo que decía Miguel Santiago sobre los hospitales públicos, resulta que los hospitales públicos aquí en Andalucía funcionaban porque, según la señora Cifuentes, nos daban 3.000 millones la Comunidad de Madrid para los hospitales andaluces, ¿no? Decía ella. Eso decía la señora Cifuentes. Sí. No tenía conocimiento de que lo diera, pero vamos, aprovecho la ocasión para decir que cuando se habla desde enclaves, en este caso político, que han propiciado la corrupción y el robo a mansalva y a manos llenas, el ciudadano debe aplicar la lógica de su comportamiento con sus otros conciudadanos. Este se ha robado y ha hecho lo que ha hecho en su comunidad autónoma, ¿qué me va a decir a mí? Que no me hable, que hable de cómo va a devolver el dinero y punto. Y en lo demás, sabemos que nos va a mentir, igual que antes. Oiga usted, no le escuchemos. Es un discurso falso. Si eso ya está demostrado desde hace mucho tiempo. Tienen una cara muy dura y una desvergüenza total. Oiga usted, si usted ha estado en comunidad autónoma que ha estado gestionando nuestro dinero público, ¿para qué? ¿Para la corrupción y para que se lo embolse quien le interesa a usted o a usted mismo? Oiga usted, no me hable nada más que de devolver el dinero. Por cierto, que los curas ahora no hablan de que el pecado de robar se, nada más que se perdona devolviendo lo robado. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Y antes no lo decían siempre y ahora no dicen nada de eso. Pues no, que no nos hablen, que no nos hablen de ahí. Busquemos fuentes, veamos la realidad que tenemos en las manos. Bueno, hablando de educación y teniendo aquí a profesores y maestras, que los tres lo soy. Enseñantes. Eso, enseñantes, que una tarea importante. También hablamos de los recursos, ¿no?, para los institutos, los colegios. Esta semana ha llovido mucho y parece que en algunos centros educativos y universitarios ha habido problemas de gotera. Bueno, han desalojado aulas en el Colegio Azara de Villarrubia. Que sepamos, y un aula de Rabanales era, vamos, una piscina y tuvo que ser, vamos, desalojada, no, sino que no se pudo dar clase ese día. ¿Qué pasa con los recursos para los edificios, para los centros, aparte de para la educación? ¿Qué está pasando con los recursos? Sí, yo, por ejemplo, muchas veces con el ejemplo, nuestra gente que nos está escuchando, por ejemplo, en mi instituto, ¿no? Desde que llegó la crisis, desde el año, bueno, 2008, 2009, 2010, veíamos en los claustros, tanto en los colegios como en los institutos, cómo el director llegaba o la directora decía que este año la Junta nos da, nos ha bajado 50.000 euros. Pasaba el siguiente año. Este año estábamos nada más que los departamentos, y veías que cada año los departamentos recibían cada vez menos dinero, incluso dinero cero, e incluso vamos a repartir lo poquito que tenemos. Que ha pasado, que los recursos han bajado mucho, y esa es una de las consecuencias, evidentemente, después para el mantenimiento de un centro educativo, el mantenimiento a todos los niveles, ¿no?, desde el suelo, desde las paredes, desde, bueno, pues por lo menos el poner algún ventilador. Ahora ya se está hablando del aire acondicionado, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, evidentemente, esperemos que ahora, y para mí el principal recurso siempre es el humano, y yo he visto en estos años, que eso no hay que olvidarlo, cómo mi instituto, con la misma población estudiantil, pasaba de un claustro de 100 profesores a perder pues prácticamente 15 profesores de golpe por el tema del aumento de 18 a las 20 horas. Eso para mí fue perder en estos años el principal recurso, que es el recurso humano, que es el que los nenes necesitan principalmente, ¿no? No sé, María José está apuntando cosas y gustaría que la dijera, porque nos quedan un par de minutos solo. La vergüenza de un gobernante, de cualquier tipo de gobernante, en cualquier estamento institucional, es no dedicar el dinero público a surtir de recursos necesarios a lo público. Y en un país, lo público fundamental es la educación y la sanidad. Ha habido un escatimar, un cicatear, un robar de recursos públicos en esos dos campos últimamente, que eso es inconfesable de poderlo decir. Te han puesto para gobernar lo público, porque y tienes que dedicar los dineros públicos a esos dos fines fundamentales. Y se ha cicateado, esquilmado, retenido recursos de la sanidad y de la educación. Y no estoy salvando la comunidad nuestra autónoma, ¿eh? Desgraciadamente no se puede salvar. Eso nadie puede hacer. La falta de personal, la falta de... Esto es inconfesable. O sea que te hemos puesto ahí para que nos ayude a la ciudadanía, para que nos defienda lo público con nuestros propios dineros. ¿Y qué estás haciendo con ellos? Eso es una pregunta para todo el gobernante que y desde luego se han escatimado. Algunos se lo han llevado crudito, Rafael Castillo, muchas gracias por venir esta mañana aquí y compartir con nosotros un ratito de tu tiempo. A vosotros, a vosotras. María José, un placer estar contigo los sábados, ¿eh? Es un placer grande. Y no hablemos de Miguel Santiago. Es un placer compartir esta mesa entre las mujeres también y los hombres en los que estamos aquí, ¿no? Sí, señor. Amigo oyente, continuamos con el programa, estamos hasta las 13 horas y después de este repaso que hemos hecho algunos temas con la sabiduría de estos tres personajes que nos acompañan, pues gracias, amigos. seguimos con el programa, mientras rompemos papeles. Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Hablo con tristeza desde un país reprimido. Ya no hay rabia, ya que nos la habéis prohibido. Quizá fue Disney quien nos sobornara, porque nuestros derechos ahora no son más que un cuento de hadas. El sistema funciona perfectamente, el honrado sin trabajo y al poder los delincuentes. Mira Rajoy, rajo ayer y rajará mañana. Claro que no hay crisis si no escuchas la voz ciudadana. Preguntadle a la anciana enferma y desahuciada, o a los familiares de los que se quitaron la vida. Aunque es probable que no puedan decir nada, con el alma amordazada y las bocas cosidas. Querida España, el intelecto está de más, que si Sálvame, viceversa, que si el pequeño Nicolás, y que migren los mejores, y... Qué tarde, oh. Venga, invito a putas, mi tarjeta black está que arde. Aren't you ashamed? Oh, sorry, no comprende. Relaxing cup off, que ni Google os entiende. No es vergonzoso que un rapero cualquiera pueda dar clases de idiomas a las altas esferas. ¿Ves esto? Tu sanidad y tu educación, la de tus hijos y el futuro de vuestra nación. Suelta la plaga, hecho el negocio, muerto el perro, ya no hay ébola y a repartir entre los socios. Nuestro país es la definición de la utopía. ¿Qué democracia si nos coláis la monarquía? Familias con hijos discapacitados que viven al día y luego hay que pagaros vuestros viajes y cacerías. Es triste, casi nadie mueve un dedo. Robots idiotizados y educados con el miedo. Quitadles sus derechos. Les dará igual, prohibid el fútbol y preparaos para la tercera guerra mundial. A veces quisiera no haber nacido. Vivir en Matrix no tiene sentido y me quedo corto cuando digo que es algo nauseabundo que la ley te multe por luchar contra el corrupto en este mundo. Me dais asco, os lo digo con cariño, como el cura en su sermón para violar a un pobre niño. No creo en Dios ni en la verdad absoluta, pero sueño en un infierno para tanto hijo de puta. En la vida real nadie puede oír lo que piensas. Hazte oír. Comparte. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio.